Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Buenas noches, esto es Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Regresamos en esta máquina oscura donde el frío se topa a Santiago. Aquí estamos muertos de frío acá en Dark Machine. Tenemos grandes invitados y como siempre me acompaña el DJ más carpintero de la escena mundial, Patricio González Soto, más conocido como el Pop, el constructor. ¿Cómo estáis, Patito? Bien, bien. Buenas aquí noches. Estamos nuevamente contentos de estar acá y... tomándonos el poder. Estoy medio nervioso. Oh, estoy medio nervioso. ¿Serio? Es que los invitados me tienen nervioso, los invitados que llegaron, sí. Así que, Patito, sí. Estás como no me toque, no me corra la mano. El Pato González ya me está corriendo mano. Estás como Bob el constructor, me contaron. Algo así. Estamos construyendo. Una discoteca en la playa. No, ojalá, por la favor. La blondita voz. Ojalá, por favor. No, estamos haciendo una roquita ahí en el Tabito, que es un sueño que tengo hace rato ahí. Anuncio, el próximo año nos se va toda la radio a carretear. Toda la radio. Oye, a la blondita voz, ojalá. Ojalá. DJ Pato Soto. No, ojalá que sí, po. La pieza 4 está el baño. Tenemos un programa. Bueno, se nos viene un programazo. Sí, la noche de hoy se nos viene un programazo. Ya que tenemos a invitadas las bandas. Bueno, teníamos a Die Braut y a Arián 1. ¿Y qué pasó con Die Braut? Creo que no pudo venir, creo que se congeló el vehículo ahí No le dieron permiso. Algo le pasó al señor Soto. A lo mejor Sotín estuvo bailando el fin de semana, se hizo cagar los pies, no pudo salir. Pues, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, un saludo para el Patito, para el Cristiano, que no pudo venir y... que está fracturado. Y que está ahí medio complicado, así que como luego se van ya a Europa, está haciendo sus maletas. Él no está, pero sí vamos a estar con la gente de Arián 1. Con la gente de Arián 1 que las tenemos por acá ya. Que para la gente que nos escucha y no sabe, ellos... tocan este viernes en el prestigioso festival Waco 13. Y le damos la bienvenida con un beso bien grande en la boca a cada uno. ¿Cómo están, chicos? ¿Arián 1, cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá felices de nuevo. ¡Qué rico! ¿Cómo estáis, Mariano? Sí, bueno, grato estar con ustedes nuevamente y compartir la experiencia que vamos a tener en Europa. Sí. Te veo nervioso, Mariano. ¿Qué pasa? Si usted viera aquí cómo está Mariano, como tirita ahí al lado de la estufa, tiritando. Sí, el frío, los nervios, el viaje me tiene todo ahí. Y hay que rogarte que cuando vuelvan a Santiago den alguna entrevista, porque van a venir como Pecho Paloma. Que no sean como nosotros, nos pasaba raja como la Machín. Como algún otro vigilado por ahí que ya nunca más nos pescó. Pero ahora vuelve, después que... lo echaron cagando de vigilante. Vuelve a estar con nosotros Pato González. Yo lo he visto tocando con Náusea, con Pato, con quién más, con Chico Trujillo, con todo esto. Pato González se convirtió en un verdadero David. Viene de la misma. Yo creo que le hace la competencia y van ahí en lo que era. Están todos equivocados porque viene de la escuela Vigi Escuela. ¿Quién? ¿Usted? Viene de la Vigi Escuela. Ojo que yo a usted lo vi tocando en modo. ¿En modo? En modo, sí, lo vi. Son falsos, no, eso es mal. Bailando en la fiesta. Industrial Company. Bailando en la fiesta de Spandex. Creo que a usted le fue la raja con Reactions. También con Reactions. También, ¿ah? Sí. O sea, podríamos decir oficialmente que esa ya es mi banda. Ya, y nos va a contar un poquito del tema más adelante. Ya, sería ideal. Se nos viene cambiado este programa de Dark Machine, Patito. Sotín, no te necesitamos. Ya, y vamos a partir. Aquí tenemos un programa bien movido. Sí, bien movido. Esta noche con todos nuestros invitados. Sí. Y vamos a partir con una banda de Finlandia, Patito. Creo que no habíamos programado nunca una banda de Finlandia. Sí. Programamos Turmio Catilo una vez. Sí. Ah, esa es banda finesa, sí. Vamos a escuchar a la banda Hydroceanic con el tema Burning Sky. Ellos tienen un EP lanzado este año, así que esto está es. Está crudito. Dark Machine, amigos. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vueltita, chicos, acá después de haber escuchado a Hydrocyanic, sí, bien raro el nombre, bien raro el nombre. Y Kenneth Dean con Amnesia, que también es del, es un tema del último trabajo que a mí me gustó bastante. Y bueno, sigue un poco la línea de lo que tenemos acostumbrado. Al final de cuentas, todos dicen que es alemana, pero de alemana ya le queda solamente el vocalista, claro, que es Sacha Boniesco, que es el único alemán ahí, y el resto de la banda son todos gringos. Así que, y de hecho, creo que viven en Estados Unidos. Así que. Y de hecho, sí, vamos a tener a otro proyecto, a un ex integrante de KMFDM que vamos a programar más adelante. ¿Ya? El señor Skull, que él también ha trabajado con Marilyn Manson y otros. Con otra gente, digo. Ya. Así que para más adelante vamos a tener el trabajo del señor Skull. Ya. De hecho, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a mostrarles al público nuestro Project Pitch for Layback. Tenemos 16 Volt, buena banda, que estuvo Skinny Papi, está metido, sí, por ahí entre medio. Vamos a programar un tema de su último trabajo, 16 Volt, que se llama Pateando Caballos Muertos. Nombre del disco. Sí, aquí estuvo metido la mano de Nive Godric de Skinny Papi en esta banda, claro. Así que creo que tengo algo por ahí. Como tú dijiste, vamos a buscar acá, Ad-K, sí. Que es un proyecto que tiene harta influencia de los Armageddon Idols. Sí, señor, y hay un integrante de Armageddon, si no me equivoco, así que claro. Creo que está el tecladista de Armageddon. Me parece. Sí, usted tiene el disco, don Mariano, usted tiene ese disco, tiene los dos. Bueno, vamos a escuchar, como tú dijiste, a 6.000 pesos. Mira, estamos haciendo publicidad ya. Si al público le gusta, Orion Records se hace presente. Estamos entrevistando a Arian 1, no a Orion Records. Récord, pero es un civil, aprovechamos la ocasión. Sí, es todos juntos. Somos todos amigos, eso sí es verdad. Pero como tú bien dijiste, vamos a escuchar a Laibach con un temazo, a Project Pitchfork con un tema del disco Daimonium del año 2003. Yo, ojo, que Project Pitchfork es una banda que tiene mucho peso en Alemania y aquí en tiene Chile, mucho peso, y aquí en Chile, una trayectoria increíble. Sí, aquí en Chile es una banda prácticamente NN. Es desconocida, siendo que es uno de los pioneros del tema Dark Electro. Eso es lo que iba a mencionar yo, lo dijo el Pato González, que es la banda que le dio el puntapié en el culo a Rammstein para que se fuera para arriba. Exactamente. Así que, claro, ojo y hoy con Pitchfork. Está de gira, de hecho, y quieren venir acá a Sudamérica, pero aún no logran completar la fecha. Project Pitchfork tocó en Argentina, sí, señores. Exactamente. Si no me equivoco, el año antepasado tocó en Argentina. Pero ahora viene. Había nuevamente. Absolutamente nadie. Sí. No, por favor, ojalá fuera así. Bueno, vamos a escuchar. Ojalá fuera. Cuéntanos, Mariano. Que... Mariano, cuéntanos. No, eso, que quiere venir y que acá, como que nadie nos los pesca. Oh. Eso es Sudamérica en general, solamente porque, Brasil los porque pesca. Porque la verdad, sí, tener una banda que vayan 50 personas tampoco es muy agradable. O sea, yo fui a Lágrimas Profundas hace poco y la verdad me dio un poco de pena estar en el show. Creo que hemos hablado como un montón de veces con respecto al tema de la cultura musical y que creo que nosotros los chilenos, no me incluyo, de verdad que no me incluyo, no tenemos una cultura musical. Muy hay una cultura que ha de fiesta, pero no viene a apoyar a la banda. Exacto. Y algo que ya hemos hablado, exacto, tantas veces, y que no hablemos de nuevo ahora mismo. Pero que somos redundantes. Es como la siguiente pregunta que quedó como enganchada para hacerle a los muchachos de Arian 1. O sea, ¿qué expectativas tienen ustedes cuando estén en Alemania? Así como banda, ¿qué expectativas tienen? Pero esa pregunta, la, ¿no?, podemos dejar guardadita para más tarde. Espera. ¿Sí? Es que les voy a dar tiempo a pensar y van a tener una hueá súper buena. Dejémosla rebotando porque también quiero contar que vamos a estar con una banda de Rusia. Y eso sí que nunca hemos programado. Se llaman Antracitic Mod. De ellos vamos a escuchar un trabajo de este año. Así que está bien interesante. Ya, y para que el Christian Soto no llore, también vamos a poner Deep Rout. Obvio. Por supuesto. Ya que no vino. Y las preguntas que hacemos nos metimos en el culo. A Skull, como ya comenté, un multi-instrumentalista que trabajó con Marilyn Manson y KMFDM. Y por otra parte tenemos una banda española que fue dueño de una página muy conocida para nosotros, que se llama Sonido Oscuro. Claro. Estamos hablando de nuestro amigo Salvador de Culture. Es muy simpático el muchachillo. Y la entrevista con los señores de Arian 1. Arian 1. Y reemplazo aquí el señor Pato González. Pato González. Sí que tenemos un programa muy bueno. Sí. Bien movido. Sí, bien movido se viene. Y es hora de comenzar con la música. Ceviche, bueno, para tomarte la bebida. Vamos a escuchar, como ya comentamos, a Project Pitchfork con el tema We Are One, un tema clásico de esta banda. Y posteriormente vamos a escuchar a Leibach con el tema Das Spiel ist Haust en Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos aquí a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Seguimos con la gente de Arian 1 y el desaparecido integrante de Die Braut, que estará por ahí manejando, no, estará durmiendo quizá en su casa, no sé. Habíamos escuchado a Laibach y a Project Pitchfork. Tenemos aquí unos datos. Como por ejemplo en el Valeduc se viene la fiesta Dark and Wave, Succion de Banshees. Mira qué nuevo es esto, con el DJ Andrés Verdugo. Esto es. Esto es Pinky Cerebro. Fin de semana, pista 2, terraza DJ Browson. Oye, ahí va DJ nuevo. ¿Está bien eso? Hay alta competencia, eso es bueno. Con Pop Electro Clutch, 8 bits, Classic Hit Dance. De Crystal Castle, Sophie Spector y Kylie Minogue. Y aquí en Cultura Alternativa, bueno, de hecho, hoy de hecho, se viene otra película del siglo de cine de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Estuvo muy buena la semana pasada, estuvo con mucho público y muy entretenida la película. Yo no me acordaba de La Naranja Mecánica. Sí, no me acordaba de otras partes. Yo tengo un dato también, lo de Brennan Hart en Blondie. Eso es el todavía día. No es eso. Señor, eso es hace como 2 semanas perdón, hablamos lo mismo. Me dejan dar la noticia, por favor. Ya. Ya, esto es el día 10 de este mes en Blondie y viene el DJ de Hardstyle y toda la movida electrónica dura ahí en Blondie. Así que para que los muchachos puedan asistir, tenemos preventa acá. La preventa vale 10 luquillas, general 12, y en la puerta vale 14 pesillos. Hablando de precios caros, aquí hay uno. Pero parece que los vale, ¿eh? Parece que los vale. Ojalá que vaya público. Yo creo que sí. Yo creo que este evento va a tener público. Sí. Está in. Sí, yo creo que va. Y hablando de eventos metaleros, el 22 de junio se viene otra tocata metal gótica en San Diego 334. Uy, por favor. Se presenta la banda Revamp, que es de la ex integrante de... No es de After Forever. No es la Baby Bump. La exquisita, ¿no? Flor Jansen, que mide como 1.89 m. No es la Baby Bump. Ya. ¿Tenía algún dato más? Yo vi un dúo que hacía con la mina de Sharon Denadel de With Intentation. Ya. Increíble ese dúo. Increíble el video. Dúo de la muerte se llama ese. Increíble. Sí. El dúo dinámico. Oh, ¿no? Rica y rica. Y también se viene, bueno, se lanzó una nueva revista literaria desde Argentina. Mira tú, ¿eh? Se llama La Farium Quartiquis. Es una revista. ¿Qué nombre más fácil? Que es de los creadores de Amhelish, que es de la gente argentina de, de esta revista dedicada a la música. Ya. Que sacaron una revista literaria. Ya. La estaba hojeando, tienen temas como dedicados a la magia, al arte. Literatura, poesía. Oye, una cosa nada que ver, te voy a decir, ya que tenemos al invitado aquí, puedes meter la cuchara todo el rato, ¿no? ¿Cierto? Uy, se largó a llover. Sí. Pero día miércoles está lloviendo. Día miércoles, día miércoles llueve. Estamos en vivo. Estamos totalmente en vivo. Igual que el día martes. Ayer llovió. Igual que hoy. ¿Tiene algún otro anuncio, Juanito Soto? Alias Bob, el constructor. A ver, tenemos. Hay un datito que parece que tocamos. ¿Tocamos los dos? No, tocamos los dos. ¿A quién tocamos? Tocamos con el Serrucho Machín, creo que el día 24 en Blondie. Va a tocar una banda que es. Arian 1. No, van a estar en Europa estos muchachos, no, menos. Voodoo Zombie. Gracias por su nuevo disco, ¿será por eso? Supongo Santa que sí, Muerte. A Blondie se le está ocurriendo Santa hacer Muerte. Como... Bueno, qué bueno que se le está ocurriendo hacer cosas más oscurillas y están dejando un poco al lado el pop. ¿Pero la fiesta es oscurilla? No, pero me refiero a nuestra onda, que no hace rato que no hay nada de lo nuestro. Está bueno eso. Eso es el día 24 y ahí en la pista central, Electro, y creo, si no me equivoco, que mi jefe J. Machín programó a Funkelpot. Que parece Jota que Machín. Hay. Oye, nunca más lo he visto por acá, J. Machín. Estaba por acá siempre. Está por aquí, anda, aquí, J. Machín. Aquí por la radio. La radio no. Ah, yo sé que viene después aquí a de los malos como sí, pero después de los malos. ¿Quién cree que pasa el vincloro ahora? Sí, después de los malos comentarios que tuvo la última La salchipapita. Después de los últimos comentarios que tuvo. ¿Sabéis que tengo el micrófono todo el rato colgando? Es como hueón ahí. Ahora sí. Sí. Sigamos con el profesor Bandera. Ya. Es que yo soy natural, se me caen solo los garabatos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? No lo vamos a retar. Ya no me pueden retar. Señor, ya. Prosiga, señor Pato. Buenas My tardes. Lord. Buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa de la Universidad de Chile. Ya. Así que vamos a la música mejor para que partamos después con la gente de Área Luna. Entonces, ¿con qué nos vamos? Con 16 Volt. Y hoy vamos a escuchar un tema de su último trabajo llamado Beating Dead Horse. De hecho, el tema se llama de igual manera. Y después vamos a escuchar a los tipos de Ad Cage, ex Armageddon, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. 100% pure intoxication on the floor. Este es nuestro programa Dark Machine, muchachos. Después de haber escuchado a 16 Volt y At Kate. Y se nos olvidó algo que nos retó acá. El gerente general de la radio del consorcio. Ahora es un consorcio esto. Un holding. Bueno, lo que se cuenta, y como primicia para la gente que nos escucha, que la alternativaonline.com se fusiona con Abadía Carfax y dan vida a un mega proyecto radial. ¡Cabrones! Bueno, en teoría la radio la alternativa online.com va a dejar de funcionar. Ahora se muere. Ahora se va a llamar Dark Machine. Y va a dar paso a un nuevo proyecto alternativo de radio online. Ya. Que por cierto va a tener a Dark Machine como siempre. Sí. Y dentro de otros programas Dark Machine. En la parrilla. Esperemos que sea como siempre. Y la idea es que vamos a volver a estar en vivo como era antes. O sea, vamos a estar, creo que ahora vamos a ir a las 9. Todos los días miércoles a las 9 en punto va a comenzar Dark Machine. Pero y será. Así otros programas que vamos a tener. ¿Pero Ceviche será en punto a las 9? Sí, a las 9. ¿Sí? La nueva radio no vamos a dar todavía el nombre, pero va a estar Dark Machine en el 11 radio de station. El 11 de julio. Machine Dark. Nueva radio. El 9 del 11. Me asusté, dije yo el 9 del 11, que me extraño. Machine Gun. Así que esa es la primicia para la gente que nos escucha. Se acaba la alternativa online.com. Permítame emocionarme un rato con el tema. Estoy muy contento. Sí, estoy muy contento. Debo confesarlo. Dark Pato Soto Machine Inc. Bueno, y ya como han escuchado por ahí, tenemos aquí a la gente de Arial 1. Sí. Y el reemplazante de Diez Braut, Pato González. Eso suena como canapé, como que ha tocado Marta Fanta, suena como que tú... Suena como ceviche. Ahora está en Diez Braut. Se cambia de ropa, de banda, como cambiarse de ropa. Como sí. Si nada. Pero para la gente que quizás no sabe todavía, los señores de Arial 1 tocan este día viernes en el prestigioso festival Way Gothic Treffen, que me imagino deben estar un poco nerviosos, amigos. Están con diarrea, que es distinto. ¿Qué piensan? ¿Cómo son las sensaciones antes del show? Bueno, de hecho, un poquito de presión, ¿no? Porque es un público muy exigente, es un público que, bueno, ve a bandas de gran calidad y muy seguido. Entonces, tenemos que hacer un trabajo realmente impecable. Oye, pero cuéntenme algo. Allá se escucha la música de Arial 1. ¿Cómo creen que hacer la recepción de la gente a su trabajo? Porque una cosa es ir y que la gente conozca sus temas, y la otra es llegar con una banda como desconocida. ¿Cómo creen que va a ser la recepción del público allá en Alemania? Yo creo que van a ser muy analíticos en realidad. Porque casi siempre las bandas nuevas que van a tocar allá, norteamericanas o latinas, casi siempre al comienzo las observan muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se desarrolla el show? ¿Hay como un respeto a la banda que viene por primera vez? Yo creo que sí. Allá observan mucho y valoran bastante el desempeño de cualquier artista. Ya, sí. Qué bueno. Yo no espero que vayan a soltarse ni eso. O tampoco que esté un público así como congelado, totalmente lleno, pero tampoco congelado, porque la música ustedes bien movida, tiene harto que entregar en ese aspecto. Ustedes saben, disculpa, Pato, ¿ustedes saben en qué lugar van a tocar o con qué otras bandas van a compartir escenario más o menos, como para ver qué tipo de público van a tener? El local se llama Moritz Pastei. Es un local, digamos, de todo el grupo de los venues de ahí, de los locales. Es uno muy importante, no es el más grande, pero el Agra es el más grande. Sí. Donde ahí tocan pues bandas, creo que iba a tocar Die Braut también. Va a tocar varias bandas que son como el estilo como más discotequero. Más bailable, que más bailable, claro. Tecno. Más tecno, sí, claro. Ya, exacto. Ya. Tecno, pero bien, yo creo que es un buen público para o sea, ¿qué piensan ustedes? Sí. Digamos, claro. En síntesis, yo creo que lo importante no es las bandas con las que van a estar ustedes, sino que el público tenga una recepción con ustedes que sea... Pero ojo, porque habían bandas metaleras, yo no se lo preguntaba, si habían bandas de otro estilo, claro. Quizá hay gente que como... Sí, no, pero ese festival tiene el tema de que mezclan bandas que son como más o menos de la onda. Tocamos con bandas de formato parecido al de nosotros. Future pop. Que son más electrónica que una banda de Black Rain, de Noitech. B2A. Que ahí canta una niña, si claro, no me equivoco. Canta una mujer. Ellos abren la noche de. Ya. Es una banda que tiene sus años ya también en Europa. Claro. Sí. A pesar de que sigue siendo under, no tiene mucho cuento como de banda conocida. Claro. Pero a lo que voy yo, o sea. Sí, pero lo que decía César del asunto de ustedes, de los nervios y todo el tema, porque esta es la primera vez que ustedes salen a tocar a Europa, claro, a un lugar como, lejos. Como el lugar soñado para todas las bandas nacionales, la que cuna, ya lo hizo Vigilante. Ese es como el lugar para tocar, es como cuando las bandas inician aquí en Chile, digamos, quieren tocar en Blondie, claro. Ahora es como un símil, pero en palabras mucho mayores en Europa. Sí, de hecho es, bueno, por decir la cima, ¿no? O sea, yo creo que ese... Es un lugar muy especial, es un lugar como la Meca, yo lo veo así. Sí, porque ahí es donde nace todo el tema y gran parte de las bandas que nosotros escuchamos acá en Chile o en Sudamérica son de allá o son de Europa o Alemania. Claro. Oye, tengo una pregunta. ¿Habrán consultado a Iván por algún consejo algo, o quieren solamente saber, ir a como a la suerte? Y ¿hay alguna pregunta o alguien, o algún datito que haya tocado ya como para tener algún dato? Tiene cada respuesta. De todas maneras. ¿Algún datito que le haya dado Canapé Vigilante allá? O algún otro músico, no sé. ¿Tienen algún datito que puedan encontrar? Sí. Hay varios. No, hay varios datos, algún cabaret. No, pero ojo que son esquina, cosas así. No es chiquilla. Lleven moneditas. Lleven moneditas. Billetitas para meterlo ahí entre medio. Sí, no, de hecho. Sí, lleven moneditas que pasan por monedas de un euro. No, claro. Las de 100 pesos. Exacto. 2 euros. ¿Viste? Aquí tenemos público presente que nos está diciendo que. Oye, antes que sigamos hablando con Nathan Uno, vamos a ir a un pequeño corte musical. Oh, qué pena. Y vamos a programar una banda que lamentablemente no está acá. Que sí, pero bueno. Ellos también tocan el día viernes. No, ellos tocan el día lunes. A las 9:30 de la noche, allá en el mismo lugar. Sí, bueno, el horario estelar. Ellos tocan con Santron. ¿Cómo? Ah, vaya, que tocan con Santron. Que es un pedazo de banda, ojo, ¿ah? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Die Braut, que tocan el día lunes en el Hueco Gothic Treffen, como nos cuenta Mariano. Vamos a escuchar el tema Crucificado. Así que esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Ya, seguimos acá en Dark Machine. Estamos con la banda peruano-chilena, ¿puedo llamarla? ¿O peruana? Chan, chan. Qué buena pregunta. ¿Qué banda? Qué buena pregunta. De hecho, ¿banda peruana? De hecho bueno, todo el mundo sabe que la banda nació en Lima y se formó, se desarrolló y llegó a un, yo diría, un buen nivel. ¿Ya? Pero pasó a un siguiente nivel desde que Mariano llegó a Arian 1. Eso ¿ya? fue en el 2009. Y a partir de esa fecha, en realidad, la banda llegó a otro nivel de la atmósfera. Yeah. Yo diría que ya salimos en realidad del nivel en donde estábamos, como que necesitábamos un despegue mayor, necesitábamos pasar a un siguiente nivel. Yeah. ¿Y eso quiere decir que quizás la banda ya no sea de un país en particular, sino yo creo que está por sobre eso? Yo creo que está por sobre eso, exactamente. O sea, yo lo veo como que es del mundo, o sea. Porque en realidad tú puedes invitar artistas de otros países. O sea, lo que hablábamos delante también con quien es DM, que hay integrantes de Estados Unidos y el vocalista es alemán, que ya es el único que queda. Y a veces el mismo mensaje que sea también. Pues, yo creo que lo que dice Eduardo es como que traspasa las fronteras de un país que ya no tiene una nacionalidad, sino que es una banda que le pertenece a todos los lugares, como la música, porque sí, nosotros escuchamos música como en alemán, en inglés, y muchas veces no sabemos qué es lo que quiere decir, pero la hacemos como nuestra a pesar de que está tan lejos desarrollada. Así es, la gente así cuando que escucha algo y le gusta, se apodera de eso. Yo creo que es una es que, una es que el arte un poco es así, o sea, a veces no es necesario tanto intelecto en el tema de la música sino o del arte, sino que a veces como que gusta o no gusta. Gusta o no gusta, es como lo que representa, así lo que te provoca en el fondo. Es que la música es lo más transversal que existe como de la figura de la arte. Sí. Yo creo que va por ahí la cosa. Sí, bueno, qué buena respuesta, así que me quedé como... Me emocionaste, Eduardo, ¿verdad? Bueno, habíamos escuchado a Diebraut con el tema Crucificado, que bueno, no le ha gustado haberle preguntado lo mismo. Que sí, pero bueno, ya, ahora vamos yo a creo hablar. Que lo podemos invitar al regreso. Al regreso. Vamos a ver si tenemos un ratito más un contacto telefónico por vía último con microondas, él. Vía microondas con Soto Vanelli. Microwave. ¿Y nos pueden adelantar cómo va a ser el show de Arian 1? ¿Cuáles son los temas, los visuales? ¿Tienen alguna sorpresa preparada? ¿O es lo que, por ejemplo, yo vi cuando tocó Nixerep, o hay algo más de su presentación, por ejemplo? A ver, para un poco adelantarles a las personas, porque al final les van a poder ver extractos en video de lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a intentar subir al día siguiente, ojalá, sería a la página pequeños extractos del show. Y si los puedes mandar a la página a Dark Machine, sería fenomenal para que estén ahí. Sí, yo creo que sí. Estamos discutiendo el tema. Vamos a contar con internet, así que vamos a aprovechar de mandar todo lo que podamos. El show va a ser, de hecho, breve por la cantidad, de artistas que participan. O sea, ¿de cuánto rato estamos hablando? Estamos hablando de 45 minutos como máximo. Pero no es tan breve, es un buen show para un buen inicio. Es como mío, claro. Sí, que la banda de hecho, normalmente toca en media hora. Claro, exacto. Sí. Tenemos algunos shows en el resto de Europa de 30 minutos. Y van a ser corto, claro, como en Holanda, por ejemplo. Ya, oye, se escucha bien. Van a tirar toda la carne a la parrilla en ese tiempo, entonces. Claro. Así es. De hecho, el show tiene que ser muy ágil. Oye, o sea, una consulta. ¿Cómo el tema del look de ustedes? ¿Tienen algo planeado, algo especial? Sí. ¿Llevan la bandera chilena, la bandera peruana? ¿Llevan todo ese cuento? ¿Alguna polera de Ollantumala, quizás? Una polera de... Me metiste el dedo en la herida. Yo no voy a llevar ningún polo, como nosotros decimos, de ningún político de mi país. No. Yo no hago música para los políticos, yo hago música para la gente. Para la gente que nos quiere escuchar, para la gente que vea todo Latinoamérica como un pueblo hermano. Para ellos está dedicada nuestra música, y para los demás habitantes del planeta que nos quieran escuchar, que quieran intentar entender qué es lo que nosotros tratamos de hacer bajo nuestro ritmo, bajo nuestros sonidos, y bajo nuestro show y cómo nosotros vendemos ese show. Definitivamente tenemos un formato y algunas personas se identifican con ese formato y se unen a nuestro proyecto intelectualmente o físicamente estando en el show, pero nosotros no participamos en política. En política. No, yeah. Sí, es el tema de Ollanta en Bonco era una morada. Era una morada, sí. Pero, era una chelada. Estando como. Estando no golpeen a César. El tema, no golpeen a César, por favor. El tema yo pensé que usted iba a ir de las presidenciales de Perú. El tema, sí. Por lo general, siempre se tiran, se tiran mierda a los presidentes. Sí, pero más que un tema de presidente o no, yo mi pregunta era enfocada hacia usted, por ejemplo. Obviamente que allá saben que van a tocar banda latinoamericana, va a tocar Die Braut, va a tocar Ariane 1, Hocico. Entonces, ellos saben que hay una presencia latina ahí. Pero el cuento mío iba por un cuento como chileno, digamos, como uno que es ser representante de su país, y a pesar de que no sea político, igual lleva una bandera, me imaginaba yo como algo así. O sea, lo enfocaba por ese lado, ¿eh? Y la broma del César fue como una charada nomás, ¿sí? Una charada. No, está bien, o sea, de hecho es como un cliché, ¿no? O sea, todos los artistas, la gran mayoría ponen la banderita en el monitor, sí, ¿no? Sí. Para que, ya, pero eso lo tienen. Tenemos una sorpresa, no ah, vamos ya, a no la adelantar, todavía. Ya. Pero su look un poco tiene que ver a lo que vimos para su show con Nietzsche Depp. Va a ir cambiando. Sí. Así es. Ese traje se lo hizo la Caro, ¿no? Sí, segmento, pero lo diseñó la Caro Rival. Ya, se veían bien ricos los dos, debo confesarlo. Y después sí, abrazar. Por favor, ya no traigan más cerveza, por favor. Ah, ya, no, el ceviche ya, para tomar. Y hablando que la música es universal, como dice aquí el amigo de Ariane 1, vamos a escuchar un tema de Ariane 1. Bueno, nos vamos, que lo presenten ellos mismos. El tema Sigma, no sé si nos pueden contar algo del ¿algo tema. Del si tema quieren... Algo del tema. Claro, por supuesto. De hecho, Sigma tiene un mensaje un poco polémico, porque lo que trato de decir con Sigma es de que hay dos mundos en los cuales nosotros vivimos. El mundo del sistema, que es que te levantas, vas a trabajar, llegas cansado, ves las noticias y te acuestas. Como la rutina, Como la rutina de la vida y se te pasan 50 años. Pero también hay otra vida, hay otro sistema de vida, que es que algunos afortunados logran llegar a conocer y a vivir, que es hacer lo que a ti te gusta. Entonces, dentro de esos dos sistemas hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que alguien nos gobierna, de que alguien maneja esos dos sistemas y de que alguien te puede hacer llevar por el camino de un sistema basado en la rutina, o si tú logras desprenderte de ese, te pasas al otro sistema de vida, que es un sistema de libertad pura, o sea, libertad prácticamente total. Ahí hago una pequeña crítica a esas autoridades, que son, digamos, autoridades muy influyentes en el primer mundo, que yo creo que tienen bastante que ver para que ese sistema no falle. Eso es lo que trato de decir en resumen. Qué buena. Entonces nos vamos con el tema Sigma del 1. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine.